un nuevo día se abría paso en Isla Hormiga. Bueno, más que una isla, era un islote situado en medio del cauce de un río seco. Era tan pequeña que solo tenía un árbol. Al pie de aquel árbol grande y frondoso, había un minúsculo agujero que se hundía hasta lo más profundo de la tierra. Aquel orificio era, en realidad, un hormiguero y ofrecía refugio y hogar a los únicos habitantes de la isla, las hacendosas y trabajadoras hormigas. Como cada mañana por aquella época del año, las hormigas recogían toda la comida que encontraban y la llevaban en fila india hasta una enorme piedra que había junto a la entrada de su hormiguero. Era la piedra de las ofrendas, y en ella depositaban todo el grano que estaban recolectando. La dirección de aquella difícil maniobra estaba a cargo de una experta hormiga, el señor Terrón. Eso es, bien, vais muy bien, 1, 2, seguid la formación. Sin embargo, a pesar de su gran experiencia en dirigir filas, el señor Terrón no pudo evitar que una hoja del árbol cayera en medio de la fila y abriera un hueco en ella. ¡Oh, cielos! Hay bastante hueco, señor Terrón. ¿Se lo decimos a la reina? No creo que debamos meter en esto a la reina. Ya tiene bastantes problemas enseñando a su hija. ¡Oh, sí! La princesa Atta. Pobrecita. La reina, que ya era mayor, estaba entrenando a su hija para que le sucediese en el cargo y así poder retirarse tranquilamente. Sin embargo, debido a su juventud y poca experiencia, la princesa Atta se ponía nerviosa enseguida. ¡Ah! ¡Hay un hueco! ¡Hay un hueco en la hilera! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, Alteza. Es inevitable. Solo son unos centímetros. Oh, vale. Una vez que todos los granos estuvieron apilados encima de la piedra de las ofrendas, la reina le preguntó a su hija. Bueno, Atta, ¿y ahora qué hacemos? Uy, no me lo digas, lo sé, ¿qué era ahora? Tranquilizarnos. Ah, claro. Ah, no pasa nada, es lo mismo año tras año. Vienen, comen, se van, es nuestra carga en la vida. No pesa mucho, pero es cargante. No lejos de donde se encontraba la reina y la princesa Atta, estaba Dot. Dot era la pequeña y regordeta hija de la reina. Aunque sus alas aún no eran lo suficientemente grandes para poder volar, siempre lo estaba intentando. ¡Dot! Sí, madre. ¿Qué te he dicho sobre lo de intentar volar? Que espere a que me crezcan las alas. Justo. Pero mamá... Dot, eres demasiado pequeña para jugar con esas... Yo hablaba con mamá. Todavía no eres la reina, Atta. Oye, Dot, debes ser amable con tu hermana. No es culpa mía que esté tan estresada. Oh, lo sé. Es que no quiero que falle nada. De pronto, la princesa vio a Flick con un extraño aparato. Flick era el inventor de la colonia. Siempre estaba construyendo artilugios para intentar hacer más fácil la vida a los demás. Atta le preguntó qué era aquella extraña máquina que llevaba en sus manos. Esta es mi nueva idea para cosechar cereales. Se acabó el recogerlos grano a grano. Se corta la planta por el tallo y ya está. Flick, no tenemos tiempo para esto. ¡Exacto! No podemos recoger comida para nosotras porque cosechamos todo el verano para la ofrenda. Pero mi invento aumentará la producción. Oh, ¿otro de tus inventos? Sí, y también tengo algo para vos. Pero... puesto que seréis reina pronto, con esto supervisaréis la producción. Flick le dio otro de sus increíbles inventos a la princesa. Esta vez había construido un telescopio con una simple brizna de hierba y una gota de agua. Flick miró por un extremo del telescopio a la princesa Atta. ¡Un ingenioso Flick! ¡Hola, princesa! Que... ¡estáis encantadora esta mañana! Aunque, claro, no hace falta un telescopio para ver eso. Pero no todo el mundo creía que los inventos de Flick fueran muy útiles. ¡Ya es suficiente! La princesa no puede perder el tiempo en tonterías. ¿Quieres ayudarnos con esto? Pues quítate esa máquina, vuelve a la hilera y recoge el grano como todas las demás. ¡Sí, como todas las demás! Por favor, hazles caso. Lo siento, yo solo pretendía... ayudar. Flick se alejó apesadumbrado. Al verle tan triste, la pequeña Dot cogió el telescopio y corrió junto a Flick. ¡Flick! ¡Espera! ¡Ah! Hola, princesa. Puedes llamarme Dot. Ten, lo olvidabas. Gracias, es para vos. Yo puedo hacer otro. Me gustan tus inventos. ¿En serio? Pues sois la primera. Parece que nada de lo que hago funciona. Justo en ese momento sonó un cuerno. Aquel sonido indicaba peligro. Había que correr a refugiarse al hormiguero. La reina tomó el mando. ¡Atención todas! ¡Fila de a una! ¡Comida a la piedra de ofrendas y al hormiguero! ¡En marcha! Una vez bajaron todas al hormiguero, la princesa Ata hizo un recuento por encima. Bueno, ya están todas. Pero la princesa se equivocaba. Flick corría a toda velocidad hasta el hormiguero con su máquina recolectora. ¡Esperadme! Flick puso los granos que había recolectado en la piedra de las ofrendas y dejó su máquina recolectora en el suelo, con tan mala suerte que ésta golpeó la piedra de las ofrendas. Toda la comida que las hormigas habían apilado con tanto trabajo y sudor cayó a un pequeño charco que había junto a la piedra y se hundió. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Flick estaba desolado. ¡Oh, no! Flick corrió al hormiguero en busca de la princesa Ata. ¡Princesa Ata, hay algo que debo deciros! ¡Ahora no, Flick! ¡Pero Alteza, se trata de la ofrenda! Shh. Unas voces se oyeron fuera del hormiguero. ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿dónde está la comida? La princesa Ata comprendió que algo no iba bien. Se volvió a donde estaba Flick y le preguntó enfadada. ¿Qué es lo que has hecho? Fue un accidente. No había acabado de pronunciar estas palabras cuando el hormiguero se vio invadido por unos extraños seres. Eran los saltamontes. Aquellas malvadas y holgazanas criaturas venían todos los años a llevarse los granos que las hormigas depositaban con tanto esfuerzo en la piedra de las ofrendas. Al ver que su comida no estaba sobre la piedra como siempre, se enfadaron muchísimo. Las pobres hormigas estaban aterradas. Hopper, el jefe de aquella despiadada horda de saltamontes, miró a la princesa Ata y le dijo: ¡Y mi comida! ¿Está ahí arriba? ¿Qué? La comida estaba en una hoja encima. ¿Cómo dices? De... Seguro que no está arriba. ¿Me estás llamando estúpido? No. ¿Acaso te parezco estúpido? Pensemos con lógica, ¿quieres? Reflexionemos por un segundo. Si estuviese arriba, ¿habría bajado yo aquí, a vuestro nivel, a buscarla? ¿Por qué hablo yo contigo? Tú no eres la reina. La reina intervino en ese momento. Está aprendiendo para sucederme, Hopper. Oh, ya entiendo. Así que nueva directiva. Luego es culpa tuya. Ata trató de defenderse. No, yo no fui. Fue... Primera regla del liderazgo. Siempre todo es culpa tuya. El bicho grande se come al pequeño, princesa. Uno de esos ciclos de la vida que dicen... Voy a decirte cómo deberían funcionar las cosas. El sol hace crecer la comida, las hormigas recogen la comida, los saltamontes se comen la comida... ¡Y los pájaros se comen a los saltamontes! ¡Como el que casi te come a ti! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Era Molt, el hermano de Hopper. Hopper estaba convencido de que su hermano era un poco simple, pero al fin y al cabo era su hermano. Lo llevó aparte y mirándole fijamente a los ojos le amenazó. Te lo juro, de no haber prometido a mamá en su lecho de muerte que nunca te mataría. ¡Te mataría! Créeme, nadie te agradece el gesto más que yo. ¡Calla! No quiero oír otra palabra tuya mientras estemos en esta isla. ¡Me he explicado bien! Hopper cambió de tono y se dirigió a las hormigas. Seré compasivo en esta ocasión. Aún quedan unos meses para que lleguen las lluvias. Así que os dejo que lo intentéis de nuevo. Pero Hopper, antes de la estación de las lluvias, necesitamos almacenar comida para nosotras. Oíd, o aceptáis cumplir lo convenido, o no podré garantizar vuestra inmunidad. Y hay insectos ahí fuera que se aprovecharán de vosotras. Alguien podría lamentarlo. Hopper cogió por el cuello a la pequeña Dot y la elevó por los aires. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo a los saltamontes? Al ver aquello, Flick no se pudo contener. ¡Déjala en paz! Hopper, indignado de que una simple hormiga como Flick se atreviese a desafiarle, les dijo al resto: Me parece que las hormigas habéis olvidado cuál es el sitio que os pertenece. Así que quiero doble ración de comida. No, pero... Volveremos al final de la estación. Cuando la última hoja caiga. que paséis un buen verano. ¡En marcha! Los saltamontes pusieron sus alas en movimiento y, dejando tras ellos un zumbido aterrador, salieron del hormiguero por donde habían entrado. Cuando se marcharon, todas las hormigas clavaron sus miradas en el pobre Flick. No solo había arrojado al agua la comida que habían apilado para los saltamontes, sino que, con su atrevimiento al enfrentarse a Hopper, había conseguido que éste les impusiera recoger doble ración. Y todo ello antes de que comenzara la nueva estación. Estaban perdidas. No había tiempo suficiente. Flick trató de disculparse. Lo siento. Yo lamento ser como soy. No pretendía cometer ningún error y, sobre todo, no quería dejaros mal, princesa. Pues sí, lo has hecho. Yo solo pretendía ayudar. Pues ayúdanos, no ayudándonos. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Aquello le dio una idea a Flick. ¡Es perfecto! ¿Perfecto? ¿Qué es tan perfecto? Majestad, ¿no lo veis? Podríamos enviar a alguien a buscar ayuda. ¡Oh! ¿Salir de la isla? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? ¡Oh! ¿Por qué es un suicidio? Tiene razón, nunca salimos de la isla. ¡Nunca salimos! Hay serpientes, pájaros y bichos grandes por ahí. ¡Exacto! ¡Bichos grandes! Buscaremos insectos grandes que vengan aquí a luchar. Y así nos libraremos de Hopper y de su pandilla. ¡Ridículo! ¿Quién os haría hacer una locura como esa? Yo mismo, yo me ofrezco como voluntario. ¡Ja, ja, ja! Tienes mucho valor, pero nadie ayudará a un montón de hormigas. Pero se puede intentar. Ya sé, puedo ir a la ciudad, puedo buscar allí. Y estarías buscando durante semanas. ¡Eso era! ¡Qué gran idea! Si conseguían alejar a Flick de Isla Hormiga durante una larga temporada, las demás podrían recoger el grano que Hopper les había impuesto sin que Flick y sus inventos les arruinaran el trabajo. La princesa Atta accedió finalmente a la petición de Flick y la dejó marchar. ¡Oh, gracias, princesa! ¡Gracias por esta oportunidad! No os defraudaré, os prometo que no meteré la pata. Lo prometo. Pero debo reparar los daños antes de irme. ¡No! ¡Vete ya! A la mañana siguiente, provisto de una mochila de viaje, una cantimplora y una gorra, Flick se puso en camino hacia la ciudad. Tan solo la pequeña Dot acudió a despedirle. ¡Adiós! Era la primera vez que Flick salía de la isla y todo a su alrededor le parecía fascinante. Pero al llegar a la ciudad, se quedó mudo de asombro. ¡Guau! ¡La ciudad! Nunca se hubiera imaginado que la ciudad fuera tan grande y que en ella vivieran tantos y tan diversos bichos. Los había de todas las especies y tamaños. Gigantescas orugas, larguísimos 100 pies... escarabajos de todos los colores y formas. Flick se alegró mucho. Su plan comenzaba a dar resultado. En la ciudad encontraría la ayuda adecuada y con ella volvería a Isla Hormiga para liberarla de la tiranía de los saltamontes. Enfrente de donde Flick se había parado, en el interior de una lata de judías que hacía las veces de bar, se hallaba reunida la troupe. La troupe era un grupo de amigos que trabajaban en el circo de Pete Pulga, pero esa noche, debido a una desastrosa actuación, Pete los había despedido a todos. Allí estaban sentados a una mesa la gordinflona oruga Heimlich, Francis la mariquita, Rosy la araña de largas patas, Slim el delgaducho insecto palo, la mantis religiosa Manny el magnífico y su mujer Gypsy la mariposa, Dim, el enorme escarabajo alado, y las dos cochinillas, Tuk y Ro. Francis estaba abatido ante la perspectiva de que el grupo se separara. Admitidlo, somos negados. ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Despedido! Oh, ¡callaos de una vez! ¡Despedido! Algún día nos haré una preciosa mariposa y entonces todo irá mejor. No puedo creer que se disuelva la troupe. Siempre hemos estado juntos. Adiós, amigos. Por el público que jamás tendremos. En ese momento, Slim, el insecto palo, vio que un par de moscas acompañadas de un enorme moscardón entraban en el bar. Slim las reconoció enseguida. Eran las moscas que se habían peleado con Francis, la mariquita, durante la función del circo. ¡Francis! ¡Han venido tus amigos del circo! Al ver a Francis, las moscas se dirigieron hacia él. Oye, ¿por qué no le dices a nuestro amigo Zul ¿Lo que nos dijiste en el circo? ¡Sí! Aquello de revolotear sobre un montón de estiércol. Aprovechándose de que iban acompañadas de un gigantesco moscardón, las moscas comenzaron a meterse con Francis. ¡Qué bonita es la mariquita! Ya no eres tan duro, ¿verdad? ¡Vamos, payaso! ¡Levántate y lucha como una chica! Aquello era demasiado para Francis. La mariquita estaba muy enfadada. Con la ayuda de sus amigos de la troupe, Francis enfrentó a las moscas utilizando un viejo truco de circo, el número de Robin Hood. ¡Atrás, moscardones! ¡Somos los mejores guerreros del bicho mundo! Justo cuando iban a llegar a las manos, el soporte que sujetaba la lata bar en la que se encontraban los bichos cedió, y la lata echó a rodar sin control. Por suerte, las moscas perdieron el equilibrio, se golpearon en la cabeza y cayeron al suelo atontadas. Flip, que también había entrado en la lata bar, no pudo ver nada de lo que había pasado, porque también rodó por el suelo como el resto de los clientes. Cuando la lata por fin se paró y Flick pudo incorporarse, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Allí en el suelo estaban las moscas aturdidas y en pie, junto a ellas, la troupe. Flick, que no sabía que aquellos eran en realidad unos bichos de circo, inmediatamente pensó que la troupe era un grupo de guerreros invencibles y no pudo contenerse. ¡Sois perfectos! ¡Oh, magníficos! ¡He buscado por todas partes insectos con vuestro talento! La mariposa Gypsy pensó que Flick buscaba artistas. ¡Oh, un cazatalentos! ¡Mi colonia está en apuros! ¡Vienen los saltamontes y nos obligan a preparar mucha comida! ¡Cena, teatro! ¿Comido? ¡Por favor, debéis ayudarnos! Al ver que las moscas se estaban despertando y pensando que Flick era un agente teatral, la troupe se apresuró a aceptar el trabajo. Así, todos juntos, salieron a toda velocidad de la lata bar. Nos explicarás los detalles por el camino. Dim, el enorme escarabajo alado, cogió con sus patas al gusano Heimlich e hizo subir a su lomo a Flick, y después a la araña Rossi y a las cochinillas Tuk y Roll. Después abrió sus enormes alas y salieron de allí por los aires. Junto a ellos volaban Mandy el Magnífico, su esposa Gypsy y la mariquita Francis, que llevaba agarrado entre sus patas al insecto palo Slim. Guiados por Flick, todo el grupo se dirigió hacia Isla Hormiga. Después de volar un rato, al fin divisaron su lugar de destino. ¡Ya llegamos! ¡Ahí está Isla Hormiga! Las hormigas, que no habían visto a Flick, al ver aquellos extraños bichos acercarse desde el cielo, echaron a correr despavoridas a ponerse a salvo en el hormiguero. ¡Huyamos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Socorro! ¡Que voy! ¡Que ¡No os paréis! ¡Todos al hormiguero! Nada más aterrizar en Isla Hormiga, Flick saltó al suelo. ¡Hola a todos! ¡He vuelto! ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Mirad quiénes vienen conmigo! ¡Flick! ¡Has vuelto! ¡Sabía que lo lograrías! Era la pequeña princesa Dot. Al oír el nombre de Flick, poco a poco el resto de las hormigas comenzaron a salir del hormiguero. ¿Flick ya está aquí? ¿Ha vuelto? Y acompañado por insectos salvajes. Al oír aquello, la princesa Ata se sorprendió muchísimo. ¿Qué? Nadie esperaba que consiguiese encontrar a alguien. Al ver a la princesa Ata, Flick exclamó: ¡Princesa Ata! ¡Chicos! ¡Esta es la princesa Ata, la que me envió a buscaros! Las hormigas también creyeron, como Flick, que aquellos eran insectos guerreros. Todas estaban realmente impresionadas con aquellos extraños seres. ¡Ata, Ata! ¿Has visto ese gran insecto de ahí? Tiene un aspecto realmente feroz. Ellos nos sacarán de este embrollo. Llegan justo a tiempo. ¿Cierto? Para impresionar aún más, si cabe, a sus anfitriones, Francis se dirigió a la muchedumbre allí congregada. ¡Majestad! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas de todas las edades! ¡Nuestra troupe garantiza un espectáculo sin precedentes! Cuando sus amigos los saltamontes lleguen aquí, ¡vamos a hacer que se queden pati tiesos! Menudo lío se estaba formando. Por un lado, Tanto las hormigas como Flick pensaban que aquellos bichos eran guerreros del bichomundo y que les ayudarían a terminar con la tiranía de los saltamontes. Por otro, la troupe pensaba que Flick era un agente teatral que los había contratado para hacer una función en Isla Hormiga para sus amigos los saltamontes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tanto Flick como la troupe descubrieran la verdad. ¡Insectos de circo! ¿Cómo podéis ser insectos de circo? ¡Así es! ¡Alto ahí! No dijiste nada de matar saltamontes, amigo. ¡Nos mentiste! ¿Qué dices? ¿Sabes lo que es esto? Esto, amigos, es publicidad engañosa. Manny se enfadó muchísimo con Flick. A fin de cuentas, ellos se sentían también estafados. ¿Cómo se atreve? Usted, señor, es el charlatán de este escenario, fingiendo ser un cazatalentos, abusando de la necesidad de unos pobres artistas. ¡Que usted lo pase bien! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No podéis iros, chicos! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Dadme tiempo para que se me ocurra un plan! ¡Cuéntales la verdad! Le dijo Heimlich. ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡La verdad es horrible! ¡Me marcarán por este error el resto de mi vida! ¡Los hijos de mis hijos irán por la calle y los señalarán! ¡Mirad! ¡Es la prole de Flick, el fracasado! Oh, es igual, ¿qué más da? Sí, venga, marchaos. Pero podéis hacerme un favor antes de iros. Aplastadme, por favor. Sería genial porque cuando lo descubran estaré mejor muerto. A pesar de las súplicas de Flick, los bichos se fueron. ¡No podéis iros! ¡Estoy desesperado! ¿En serio? ¡Pues no se nota! Al ver que la troupe no se ablandaba con sus súplicas y que se iban a marchar volando, Flick se agarró con todas sus fuerzas a las patas de Slim, el insecto palo. Los bichos echaron a volar, pero Flick seguía colgando de las patas de Slim. ¡No, no! ¡Quitádmelo! ¡Me está cortando la articulación de la pata! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, no os vayáis! ¡Suelta el palo! Ante la insistencia de Flick, que aún seguía agarrado a las patas de Slim, los bichos finalmente aterrizaron en el cauce seco que rodeaba Isla Hormiga. En ese momento, Flick, horrorizado, se dio cuenta de que habían aterrizado junto al nido de un pájaro. ¡Corred! Flick huyó de allí a toda velocidad. Los demás no entendían por qué había salido corriendo de repente. Entonces tú...